acusan de auténticos infieles, que solo piensan en placeres, con el orgullo de tener varias mujeres. Nos acusan de ser tan informales, dicen que todos somos iguales y que a la hora de mentir no hay que nos gane. Pero se olvidan que somos otra mitad, que las amamos sin descansar, con el afán de regalarles un sueño más, y que luchamos siempre por ustedes, para colmarlas de placeres y hacerles la vida más alegre. Nos critican, dicen que somos malos, que provocamos el llanto y luego nos hacemos los santos. Nos critican, pero es que no pueden dejarnos, y de nosotros nunca se alegan. Ay, yo no sé de qué se quejan. No. Malo, porque me acusas si yo soy un santo. Pido borrón y cuenta nueva, si alguna vez yo te he fallado. Si te fallé, me criticas, pero no me dejas, ¿de qué te quejas? Moraleja, moraleja, es que yo soy como la miel de abeja. Pero se olvidan que somos un media mitad, que nos amamos sin descansar, con el afán de darle mucho más, más. En tiempo de boleros, dime la verdad, si es lo que yo quiero. Ay, dime, ¿qué haría si te dejo de amar? Si yo soy tu fuego. Lo sabes. vida, qué cosa es.